los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, como todos los días, le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Lestares. En la gerencia de Formavisión, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos a través de rcr.tv, porque estamos, y ya usted lo sabe, en la radio que se ve. Si quiere escucharnos en diferido e incluso vernos, también lo puede hacer a través de aycaracha.com, venezuelalpunto.com, tuguarapo.com y lacabilla.com, que gentilmente siempre están subiendo todas nuestras emisiones, nuestros capítulos a la internet. También pueden participar con nosotros, pueden hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750. Daniel Lara también está en Twitter y es @DeLaraF. Neomar Hernández es @NeoAdolfo en Twitter. Por supuesto, tenemos que recordarles que, como siempre, tienen el mecanismo permanente de participación de la emisora, el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456 e incluyendo su nombre. Nos envía su mensaje y lo leeremos al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más base con más IVA. Igualmente a través de nuestra página en Facebook. Y así nos va en Facebook. Usted nos agrega, nos da me gusta a nuestra página e inmediatamente puede interactuar con nosotros en vivo. Sobre todo hoy, que es viernes de los oyentes, a través de la mensajería de Facebook. Gracias a Radio Latina en Cantagua por la retransmisión en vivo de este programa. Y gracias a la gente de Radio Broyeros en Coro por la retransmisión en vivo de este programa en el occidente del país. Neomar Hernández, yo estoy, hoy es viernes de los oyentes, le vamos a dar paso a los oyentes, pero yo estoy sinceramente horrorizado, por decirlo menos, por el grado de abyección y de bajeza a la cual se ha llegado en Venezuela por parte de quienes gobiernan, quienes dicen gobernar, y quienes son, parafraseando o utilizando el título de aquella canción de Reinaldo Armas, testaferros del diablo. Ese pronunciamiento que hizo el día de ayer el empresario nativo de Vargas, por cierto, para nuestra desgracia, Wilmer Ruperti. Wilmer Ruperti es de Guaracarumbo. O sea que, y si es de Vargas, mire, a mí no me van a venir con cuentos. ¿Okay? Wilmer Ruperti indicó el día de ayer al diario estadounidense Wall Street Journal que es él y solamente él quien paga los abogados de los sobrinos de Cecilia Flores acusados de narcotráfico. Es decir, Wilmer Ruperti es el benefactor de dos narcotraficantes. Entonces, uno se hace varias preguntas. Hace una semana trascendió que a Wilmer Ruperti se le había otorgado un contrato para el manejo de determinadas cosas en PDVSA, y dicho contrato ascendía, o con ese contrato, el señor Wilmer Ruperti se iba a ganar algo así como $138 millones, que es mucho dinero, mucho, mucho dinero, muchísimo dinero. $138 millones. Mucha plata. Súmele a eso todo lo que se ha ganado en todos estos años. Entonces, Un día dicen, bueno, se le dio un contrato de 138 millones. Y a la semana siguiente el señor se le dice, yo le estoy pagando la defensa a los sobrinos del presidente. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Las razones que el tipo da, para mí, son pero él dice, por un deber patriótico, porque la familia presidencial está consternada. Y yo siento que al presidente hay que darle paz en su vida. Y por esa razón, yo he decidido pagar la defensa, dice Wilmer Ruperti, para darle paz al presidente. Yo no sé si Wilmer Ruperti es el garante de la psique de Nicolás Maduro, si él es el encargado de garantizar el equilibrio emocional de Nicolás Maduro, sería bueno entonces que la mesa de la unidad, en vez de estar negociando con Jorge Rodríguez, con Tareg El Aissami, con Jagua, negocien directamente con Ruperti, que es el que le controla la psique al señor Nicolás Maduro. Porque como al señor le preocupa tanto la psique de Nicolás Maduro, lo mejor que puede hacer es decirle, mira, dile a ese tipo que se vaya para Rusia. Y préstale todos los reales con lo que se va a ir, ¿no? Si es que acaso el señor Nicolás Maduro no tiene con qué irse para Rusia. Entonces, a mí me parece verdaderamente vergonzoso que la corrupción en Venezuela no es, porque es que no es que solamente es que son corruptos, es que no solamente es que son unos corruptos impunes. No solamente es que son corruptos impunes reincidentes, es que son corruptos impunes reincidentes y de paso se burlan de uno. Porque eso de que Wilmer Ruperti es alguien que diga que no, bueno, está garantizando la salud mental del señor presidente, uno lo que le queda es decir, pero bueno, ¿y esta gente a qué juega con uno? Porque esos reales al fin y al cabo son nuestros. Porque la realidad y la verdad verdadera es que ahí lo que hay es una triangulación de dinero. Le están pagando a Wilmer Ruperti por un lado con dinero de PDVSA para que él por otro lado pague la defensa de los sobrinos. Y aquí no hay quien investigue. Estimado diputado Freddy Guevara, usted que es presidente de la Comisión de Contraloría, cite a Wilmer Ruperti para que explique de qué se trata sus contratos con PDVSA y para que explique cómo es eso que él tiene a su cargo pagarle la defensa a los sobrinos de Cilia Flores. ¿Qué es eso? O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos aquí a hacernos los tontos con estas cuestiones? Y sería bueno también que la Comisión de Contraloría, si van a interpelar a Wilmer Ruperti, llamen también a interpelar a Juan Carlos Caldera, porque cómo es eso que ahora un señor, el mismo tipo que le paga la defensa a los narcosobrinos, fue el mismo tipo que aparecía dándole unos reales a Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad ante el CNE. Dios mío, bendito sea Dios. Y uno no sabe entonces ahora qué hacer. Es decir, que del mismo bolsillo salen los reales con los cuales mantienen al representante de la MUT ante el CNE. Yo no sé hasta cuándo van a tener ese muchacho allí, por Dios. Y por el otro lado, el tipo, entonces, él es benefactor. ¿Será que él también es el encargado de cuidarle la psique a Juan Carlos Caldera? Pero entonces, señores, garanten, así que es psíquico. Wilmer Ruperti ahora es psíquico. Esa sí es nueva. El psíquico de Guaracarumbo. Wilmer Mercado. El iluminado de Weekend. Mira. El héroe de Urimare. Dios mío bendito. Neomar, explícame qué es lo que está pasando en este país, por favor. Un poco de historia. Vamos a recapitular. Wilmer Ruperti fue, como tú has dicho, un hombre que cuando se dio el paro petrolero, vio cómo su fortuna iba a comenzar a incrementarse exponencialmente. En aquel momento, Wilmer Ruperti se supo cuadrar con Chávez y frente a aquellos buques fondeados que desistieron de hacer su actividad operativa, ¿qué hacía Wilmer Ruperti? Triangulaba, porque ha sido triangulador toda la vida. Ah. Wilmer Ruperti, aquí hay mucha gente que decía, bueno, puso... Ayer discutía con alguien que escucha este programa siempre y le mando un saludo porque sabe quién es. Me decía, bueno, no, lo que hizo fue un buen negocio porque él tenía una flota de buques y entonces los rentó al Estado venezolano y le salió bien la jugada porque Chávez continuó en el poder y luego lo favorecieron. No. Wilmer Ruperti echó el cuento él mismo después. Él no poseía ninguna flota de buques. Él era un principiante en todo esto. ¿Qué hizo él? Yo no recuerdo en qué país, pero no sé por qué me suena que era Rusia o quizá la China. Él agarró una flota de buques allá, la rentó y entonces vino acá. Bueno, y tampoco es que estaba en ninguna ilegalidad, ¿no? Lo que pasa es que luego que eso se quiera vender como una historia empresarial exitosa es no menos que una estafa. Él agarró, rentó la flota de buques por allá, la trajo a Venezuela, se la dio a Chávez y le cobró nada más y nada menos que creo que 5 o 10 veces lo que él le estaba pagando allá. O sea, y él multiplicó su fortuna porque estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Y me imagino yo que en ese trámite... Uh-huh. Tomando en cuenta que él era el que le cuida, que le ha confesado que es el que cuida la psique de Nicolás Maduro, seguramente se encargó durante todo el tiempo con esos reales que sobrefacturaba de cuidar la psique de otros personajes. Yo conozco a varios que, bueno, que le donaron su psique a los buenos cuidados de Wilmer Ruperti. ¿Qué pasa? Que Wilmer Ruperti, luego pasan los años y entonces me imagino que Chávez le goteaba negocios por aquí y por allá en gratitud. Como repito, es un tipo que se supo cuadrar en el momento quizás más aciago de la primera presidencia de Chávez. Se sabe cuadrar y entonces luego comienza con sus negocios. Luego la expresión que tenemos y la que yo analizo de Wilmer Ruperti, que además es dueño de un canal de televisión, que es el canal I, tiene como 20 años. Bueno, mentira, el canal tiene como, apenas de constituido tendrá como 10 años. Pero de los 10 años tiene como 12 vendiéndolo y nadie se lo quiere comprar porque parece que es una mojiganga, porque nadie la quiere. El canal tiene, sí tiene como 20 años porque el canal fue fundado por el Puma. Fue antes el canal... Cuando era Bravo TV, luego fue Puma TV. Y luego creo que se convirtió en canal I, ¿no? Ahora lo van a cambiar otra vez a llamar Sique TV. Sique TV. El canal lo han tratado de vender y nunca han podido. Pero esa es otra historia. Cómpralo, Neymar. Bueno, quién sabe, déjame decir. Barato. Como decía mi abuelo, yo no sé si este domingo me gano aquello. No voy a hacerle cuña a la lotería, que también está muy venida menos, ¿no? Mira, o al Super 4, que ya no existe. Mi abuelo jugaba Super 4 cuando era el Super 4 de Gilberto Correa. Mira, el Wilmer Ruperti, lo que es preocupante es que en todos estos años, y por esto es que tenemos, la actividad política tiene que ser muy transparente. Wilmer Ruperti ha goteado para lado y lado, es la verdad. Es un tipo que, sabiendo que maneja algún capital importante en el país, entonces no es que se restea con uno, no es que él se restea con el chavismo, no. Nos hemos enterado, porque tú has citado lo de Caldera, pero aquí había un diputado de Un Nuevo Tiempo, que era Eliodoro Quintero, que era una especie de testaferro dentro de la vieja Asamblea Nacional de Wilmer Ruperti, que decía que manejaba una bancada y que podía responder firmemente a los intereses que le dictara. Pero es que al revés. Eliodoro Quintero no era un político que recibía dinero del petróleo. Era un petrolero que se metió a política. Es un experto petrolero que se metió a política. Un comerciante del petróleo. Pero además estuvo en altos cargos dentro de la actividad petrolera, porque él fue gobernador de Venezuela ante la OPEP, en el gobierno creo que de Caldera. Es correcto. Entonces, Ruperti, inclusive hay una grabación donde dice, y esto estoy recapitulando la historia reciente de este país, donde Ruperti dice, yo convertí a Eliodoro en un hombre que ganaba no sé cuántos bolívares por mes, un hombre que ganaba no sé cuántos mil dólares por mes, porque lo metió en los guisos y lo metió en todo lo demás. Entonces, estas son las cosas feas, ¿ves? Son las cosas feas que nosotros tenemos que tener presentes para no repetirlas, que este tipo de personajes no proliferen en este país. Porque es de verdadera vergüenza lo que nosotros leímos el día de ayer. Yo me vi asombrado con la noticia, porque no es que tampoco era una cosa que estaba por allí escondida, era un rumor, pero era de estos rumores que se corren a voces también múltiples, de que Ruperti es el que le paga la defensa a los narcosobrinos. Entonces, es un tipo que ha estado metido aquí y allá, goteando para todos los lados, y yo me sumo al llamado que tú haces a la Comisión de Contraloría. Este tipo tiene que explicar cómo triangula el dinero que sale de la estatal petrolera venezolana, la empresa más grande de este país. Él dijo que él se ganó ese contrato en una licitación donde compitieron otros 10. Me gustaría que revisaran eso. ¿Sabes sobre qué es el contrato? Para explotar coque. No, para el manejo del coque que es producido por el manejo del petróleo pesado venezolano. Uh-huh. Entonces, está bien, pero perfecto. Puede ser para venderle resmas de papel a PDVSA. Lo que es necesario es que se diga que si el tipo es contratista del Estado y a la vez es el que le paga la defensa a unos muchachos acusados de narcotráfico, familia del presidente, oye, por favor, ¿hasta cuándo las inmoralidades? Vamos a ver qué dice la gente, porque de repente nosotros estamos equivocados. Y hoy es viernes de los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Felicidades. ¿Con quién hablo? Carlos Núñez de La Pastora. Adelante, hola, Carlos. Adelante. Dos cositas. Necesito omeprazol de 10 o 15 miligramos. Uh-huh. Y del otro, para felicitar a un nieto que está de cumpleaños hoy. Ajá, ¿cómo se llama el nieto? Manuel Alejandro, ¿qué? Bueno, Manuel, feliz cumpleaños. Danos un número telefónico, Carlos, para el omeprazol. 0212 ¿sí? 863-1182. 863-1182. Gracias por llamar. Tenemos otra llamada a esta hora de la tarde. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Samuel Pavón de Chapellín. Hola, Samuel, adelante. Mire, póngale cuidado, primera vez que llamo a este programa, porque ustedes son bien difíciles de contactarlo. Póngale cuidado, en cualquier país del mundo, y no nos vamos muy lejos, Brasil, con el problema que hubo con Petrobras, mira qué cantidad de grandes ejecutivos han caído porque hay separación de poderes, porque verdaderamente el Tribunal Supremo, la Contraloría, la misma Asamblea Nacional allá en Brasil, bueno, sacó a Dilma Rousseff, está ahorita Lula entredicho, hay otro señor, no me acuerdo el nombre ahorita, que está cayendo también por el problema de Petrobras. ¿Ves tú lo que has pasado aquí en PDVSA? Ustedes no tienen idea. Mire, yo por razones obvias, yo no voy a decir mi nombre verdadero ni dónde trabajo ni nada por el estilo, pero la corrupción que se maneja en PDVSA es terrible, pero terrible, usted no tiene idea. ¿Y sabe qué? PDVSA es nuestra, la gallinita de oro, como dicen, ¿no? Es la empresa que nos da de comer a todos los venezolanos. Ahora, fíjese, con respecto a lo que usted dijo de este señor Ruperto, la Asamblea Nacional tiene todo el... ¿Aló, me están escuchando? Sí, le estamos escuchando, adelante. Ah, la Asamblea Nacional tiene todo el derecho constitucional y un poder que ha sido elegido por el pueblo venezolano recientemente, el derecho de llamar a este señor Ruperto a capítulo y decirle, bueno, ¿cómo es que usted está financiando la defensa de estos señores allá en Nueva York? Uh-huh. ¿De dónde saca el dinero? O sea, aunque los americanos ya le dijeron, ¿de dónde usted saca el dinero? No, sí. Yo tengo el contrato de PDVSA y esto y aquello. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? O sea, gracias, amigo. Entendimos el planteamiento. Quedó el planteamiento hecho. Está perfectamente claro y hay muchísimas llamadas también. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, caballero, ¿cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Hablan con el profesor Ángel Contreras, ¿cómo estamos? Hola, Ángel, Daniel, adelante. Saludos, Daniel, Neomar. Saludos. Rápidamente, porque mucha gente en espera y es difícil comunicarse. Estos casos, como los casos de Pedeval, los casos de PDVSA, el caso de Corpuelec, el caso de Banco Central de Venezuela, el oro. Uh-huh. Mira, Daniel, tú que le das con la cabida todos los días a esta gente, a la Asamblea Nacional, Ramos Aluz, atención, a los diputados, armen videos de cada uno de los casos y veremos, porque aquí los venezolanos tenemos muy poca memoria, la memoria muy corta. Hagamos videos con todos esos casos y lancémoslos por todos los medios, las redes sociales, para que volvamos a abrir los ojos. Miren quién está manejando el país, una cuerda de ladrones, que han llevado este país a la ruina. Por favor, Daniel, no se te olvide. Todos los días dale duro. Gracias. Muchas gracias al señor Ángel Contreras. Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más llamadas telefónicas. Sigan llamando 482-9750. Ya venimos. Estamos con la cabilla en la mano. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay muchísimos comentarios también a través de nuestro canal en YouTube. Cruz Remigio Moreno nos saluda desde aquí mismo del paraíso. Carmen Guglielmi está pendiente, esperando, expectante por la rocola. Desde la península de Paraguaná nos saluda Jaime Crespo. Abner Chámate, que siempre está pendiente con nosotros, dice que, se me perdió el mensaje. Erika Maraver nos dice, buenas tardes, les escucho todas las tardes junto a mi hija Erika Gabriela, quien lo escucha conmigo todas las tardes desde Aruba. Los está escuchando ahora. Ah, caramba, saludos allá. Los Verónica León, que nos dice, ojalá me puedas leer hoy, Neomar. Muchas razones tenemos para creer que tenemos la fuerza y las ganas de no dejarnos desviar del foco. Una Venezuela libre. También nos escribe Mirella de la Pastora, quien afirma lo siguiente. Buenas tardes, cabilleros. Ahora el gánster de Ruperti descubrió la mina de coca en Puerto La Cruz y muchas cosas más. También el señor... Genio Hernández le manda saludos al señor Don Luis desde Ejido Mérida. Nos dice Abner Chámate, aquí está el mensaje, que le gustaría que entrevistáramos a Diosdado. No, yo no entrevisto a Malandro, nosotros no me entrevistamos a Malandro aquí, hermano. Lo lamento. Si quiere ponga Globovisión y allá en Globovisión Vladimir Villegas, que le encanta entrevistar cuanto bicho duñe por ahí, él lo va a entrevistar. Hola, problema. Necesito para un enfermo de cáncer un colchón y sábanas, además de pañales para adultos y alimentos. Por favor, llamar al número 0414-122-3239, Cuba, el Estado Miranda, 0414-122-3239. También otro servicio público que dice así, buenas tardes muchachos, para un paciente necesito Foradil, Miflonide de 12x200 miligramos, gracias y felicitaciones por su programa. Esto lo dice la señora Ana Pino al número 414-231-3105, 0414-231-3105. Más llamada telefónica, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Antonio Concepción. Adelante. Me llamo de Guárico. Ajá. Bienvenido, Antonio. Para recordarle también, mire, el grupo de de Chávez, de Acosta Calde, dueño, que era dueño de todo ese transporte de gandola. ¿Qué pasaría con esa gente? Averigüen también. Yo creo que es necesario. Acosta Calde salió en estos días. Yo creo que es necesario que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional vuelva a hacerle llamado a nuestro querido amigo, el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, empiece a amarrar a la cantidad de casos que andan por ahí rodando. Porque ¿cómo es eso que hay un narcotraficante preso llamado Walid Maclé, que contó con la impunidad completa durante el tiempo que controló el narcotráfico en este país, y no hay un solo investigado por parte dentro del gobierno? ¿Cómo es eso? Son las cosas que no se pregunten. Acosta Carles es precandidato otra vez a la gobernación del estado Carabobo. Ya tiene ser precandidato y ir preso. Ahorita pensando las cosas, fíjate, este señor Wilmer Rupert, él dijo que él estaba pagando la defensa de los narcotraficantes hijos sobrinos de Silvia y de Nicolás para cuidarle la psique al presidente. Caramba, ¿y por qué no se preocupara Wilmer Rupert? Porque él dijo que lo hacía por un sentido patriótico. Sí, claro. Por un sentido patriótico. ¿Y por qué por sentido patriótico el señor Wilmer Rupert no le paga la defensa a todos los presos políticos de este país? Esos sí están pasando trabajo. Esos sí están con la psique destruida. O toma todo ese dinero. Torturados, no, presos, mira, algunos muriéndose, con enfermedades terribles. Toma todo ese dinero y compra un lote de medicinas, de alimentos no perecederos, y los trae a nuestro país. Y así abastece a mucha gente que está tan necesitada. Tenemos otra llamada a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Fermín Godoy, desde Caracas. Señor Godoy, adelante. Saludo. Neomar y Daniel. Gracias. Ok, mira, voy a referirme a otra, bueno, lo que me acontece, ¿no? Por ejemplo, primero la palabra retroactivo, ¿no? Usted sabe lo que son las palabras retroactivo, y todo el mundo aquí, desde el más pobre al más rico, conoce la palabra retroactivo, que es cobrar lo pasado. Me deben, por ejemplo, a mí, tienen que pagarme un dinero hoy, me dicen que me lo van a pagar en febrero. Tiene que reconocerme de ahorita hasta febrero. Entonces yo me llevo esa palabra retroactivo. ¿Para qué dicen ustedes? A lo que acontece en referente a referendo. No, por ejemplo, se quiere el régimen salir con la suya y me dice no en enero o febrero. Bueno, tiene que hacerme ese referendo en enero porque me lo debe. No puede decir que no me lo debe. ¿Me entiendes? Esa es una reflexión que hago yo. Y tiene carácter retroactivo porque aunque se haga en marzo, tiene que cumplir con la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Está muy bien. Que paguen retroactivo. No, y yo... están en deuda con nosotros. Yo le sumaría eso, que si Nicolás Maduro es revocado, devuelva todo el salario que se le ha pagado todos estos años como presidente. Es un retroactivo a todos los venezolanos. Claro, eso es una... porque es un tiempo perdido, al fin y al cabo. Claro, un tiempo perdido para el país. Cobrando un salario por unas funciones que no fueron ejercidas. Que lo pague con intereses. Mira, que me pongo creativo y aquí entonces... Vamos a escuchar más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Óyeme, Daniel y Neomar. Hola. Mira, Adolfo Hernández de Macuto. Adolfo, adelante. Le va a quedar un bolivita de 238 mil de dólares y va a vender su apartamentito en Macuto, en Guaracarumbo, porque le van a vender un dochedal para unirse para Playa Grande y trabajar por puesto. Y no le ponga apodo a Diosdado porque después se le quede el apodo. Es verdad. No, a Diosdado no se le pueden poner apodo. No, sí, bueno. Doye Dar tenía a mi abuelo blanco. Yo entiendo que el carro Ruperti, salía bueno. Ruperti vivía por allí, por los bloques de Guaracarumbo. No, el último apartamento que se le conoció, y me disculpas, Daniel, que se le conoció a Ruperti, era en la humilde barriada popular de los Palos Grandes. No, tú estás hablando del Ruperti millonario. Donde el tipo tenía Ruperti para tener el suelo, que vivía en Guaracarumbo, en la parroquia Urimaria, antiguamente conocida como parroquia Raúl Leoni, en el sector de Catialamar, allí subiendo por Weekend. Bueno, el estudio de grabación no de televisión, sino de grabación de los audios, donde Ruperti... De la sinvergüenzura. Sí, donde que Ruperti le encantaba, porque hay gente que es morbosa, ¿viste? Entonces le gusta grabar a los otros, él lo hacía por ociosidad quizás. Entonces él grababa a los amigos de él y a las personas que buscaba de mojarle la mano, allí en el apartamento, en esa humilde barriada de los Palos Grandes, aquí en Chacao. Ahí lo hacía, eso es lo que supimos, ¿no? Donde vivía con su ex esposa, la actriz Anastasia Mazzone, ya luego se separó de ella. Ah, sí. Y en una de las grabaciones, yo recuerdo, una cosa escabrosa además, porque él le lleva como 30 años, una cosa así. Claro, pero ¿y cuál es el problema? El amor es ciego. Yo recuerdo que una de las grabaciones... ¿Tiene problema con la edad? No, sino que en una de las grabaciones parece que campaneaba, ¿no? Y entonces todavía... Porque uno sabe cómo es la campanita esa. Oye, pero porque sinceramente... El que se ha metido pa'l monte conoce la cosa. Pero Neomar, entonces, usted campaneaba, usted vino hoy como en otro tono. Y en una de esas le dijo a la señora de Ruperti en aquel momento... Le dijo, tráeme otro y échame más hielo. ¿Cómo sabes tú que era la señora de Ruperti y no a una sirvienta o a un mesonero? Sirvienta en una doméstica. Oye, usted, sinceramente, usted... Mire, mejor vamos a ir al corte comercial porque usted se está poniendo en unos niveles que de verdad a mí no me están gustando. Es que hoy también entra como el tema cultural y estamos con el género de la novela. Hay una llamada más antes de irnos. Vamos a escuchar una llamada más antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, muchachos. Le habla William Gutiérrez Cotiza. Adelante, hola, William. Adelante. Mire, muchachos, yo lo admiro mucho a ustedes, bueno, saben, llevan muy bien su programa y todo, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes viven en qué mundo? Mm. O sea, no, ustedes sí son inocentes, yo creo que me quedan más pilas. Oye, si la de Asamblea llama al Capone de Ruperti, ¿verdad? ¿Qué va a decir Maduro? Me lo protegen, no lo pueden llamar acá porque está protegido por mí. ¿Con qué lo vamos a buscar con los boyescados? Porque se viene de ellos. Segundo, si a Ruperti le da la gana de decir ese contrato legal, como ustedes acaban de decir, que son tres contratos legales, si yo quiero tirar mi dinero por una alcantarilla o defender a una gente, yo la defiendo. Uh-huh. No, ¿en qué país vive usted? Estamos desubicados, William. Papá, esa gente va a decir ahí, mira, este tipo no me lo toca, como hicieron con los otros alcapones, ¿vale? Está bien, entonces vamos a quedarnos con los brazos cruzados, no hagamos nada. William tiene razón. Vamos a aguantar la respiración. No, aguantamos la respiración hasta que Nicolás se vaya. No vamos a hacer nada. Alcedo está llamando aquí, no. Te está llevando carta William para el CNE, tiene razón. Le está recogiendo firmas y le está pidiendo interpelación. Estamos ya desubicados basta. En no, la señor. Vida. Estamos viviendo en Alicia, no. En el país de la maravilla. Vamos a aguantar la respiración hasta que se vaya Nicolás, que yo estoy seguro que si todos aguantamos la respiración... 15 segundos. No, hasta que se vaya. ¿Aguantas 15 segundos la respiración? Hasta que se vaya. Tú no aguantas 15 segundos. Soy campeón nacional en apnea. Sí. En apnea superficial. Solo hacía Carlos Coste. Vamos a llamar a Carlos Coste para que nos enseñe. Aguantaremos. Tú practicabas apnea. Pero no, superficial. Tú debes tener apnea del sueño, que es otra cosa. También. ¿Sabes lo que? Busquen apnea del sueño allí en el corte comercial estamos, y ya venimos. Estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Vamos a ir al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. No, estamos de vuelta. De vuelta. Abran la llamada para que el pueblo se exprese y vamos también a leer los mensajes por aquí. Dice María González a través de Twitter. Daniel, Juan José Caldera cometió un error y él lo reconoce. Pienso que tiene derecho a una segunda oportunidad. Sí, denle otra oportunidad para que lo vuelvan a grabar cogiendo real. Yo tengo... Denle otra oportunidad para que de repente, como representante de la Mesa de la Unidad ante el CNE, oye, de repente esa oportunidad lo redime. Bueno, pero logra el referendo. Errares de humanos. Errares de humanos y recibir reales es corrupto. Eso es lo que yo digo. Yo no sé. La única forma de sacar dólares de Venezuela es por PDVSA, dice Yasni Abadillo. Este caso de Ruperti raya en el descaro de la corrupción. Uh-huh. Nos dice Eladio Rodríguez, en sintonía desde el sur de Aragua, territorio tomado por todo tipo de especies delincuenciales, o sea, en franca secesión del Estado venezolano. Y nos acabamos de enterar, por cierto, que en medio de una de estas triquiñuelas legales, acaban de destituyeron hoy, no sé, por subterfugios legales al alcalde Nelson Guárate y nombraron alcalde interino a un chavista. Bueno, para que ustedes vean. Y mientras tanto, Nelson Guárate sigue preso. Nos saluda Alfredo Vázquez y desde Newark, estado de Delaware. Alfredo y María Elena nos mandan saludos para allá y nos reportan su sintonía. Muchísimas gracias también a Ana Ruiz, quien nos escucha desde San Cristóbal y nos manda saludos y felicitaciones por el programa. Igualmente, José Martínez dice que ese Ruperti se las sabe todas. No solo va a cobrar sin que el coque lo vendan afuera. Un dólar en el 2015 se cotizaba en $100 la tonelada y se lo venden en un dólar. Caída y mesa limpia. Oye, pero. Ah, pero eso es mejor que quizá con dólares de Cadivi, ¿vale? Oye, pero que está revendiendo dólares preferenciales. O sea, mira, también saludamos a la señora Victoria Venegas, que es la suegra de un oyente consuetudinario de este programa. Ella también es oyente consuetudinaria. El amigo Daniel, que nos trajo unas medicinas en estos días. Hay un servicio público por acá. La señora Diva Rosales solicita Urocit. me imagino que es en tableta, yo alguna vez tomé esto, esto es para las piedras, esto es para disolver piedras. Si puede comunicarse con ella, hágalo al 0416-596-9218, 416-596-9218, Urosit para la señora Rosales. También solicitan Cladiplus de 25 por 75 miligramos, esto para la señora Morela Maldonado. Comuníquese con ella al 0416-567-1715, 0416-567-1715. Mari de España nos dice, al señor Ruperti le da mucho dolor que Maduro pierda la mente y no le da dolor los niños recién nacidos en cajas de cartón, ese descarado. María Gabriela Freite nos dice, no aguanten la respiración, mejor adiós rogando y con la cabilla dando. Saludos de los Teques a María Gabriela Freite. Eduardo Tamayo nos dice, cuando Maduro caiga, seguramente las del CNE dirán que estaban amenazadas, como ya lo han dicho otros, seguro les funciona. Neida Altuve nos envía saludos y nos reporta también su sintonía a través de nuestra página en Facebook, y así nos va. Adán Burgos desde Orlando, Florida, en sintonía como siempre. También por acá tenemos el saludo de Laura Mendoza, quien le dice a Jorge Rodríguez, ocúpate de Caracas, está totalmente destrozada, y ahora desde la esquina de Punceres hasta la esquina de San Luis, en la avenida Fuerzas Armadas, la tenemos llena de buhoneros. Esto afea la avenida. Auxilio, ocúpate, Jorge Rodríguez, de la ciudad que te escogió como alcalde. Más mensajes a través del 3456. Ya vamos con las llamadas. Tengan paciencia. Buenas tardes. El peor error que comete la oposición es seguir el juego al gobierno con esto del diálogo. Que vayan a debate nacional, dice Manuel Rivero desde Antímano. También Luis Pérez se expresa de la siguiente forma: lo que hicieron las rectoras del CNE, rojo rojito, no se puede tolerar. Estas señoras están vendidas. El régimen siempre estuvo involucrado con las FARC y el narcotráfico, acota el señor Zelaya desde acá de Caracas. Saludo a Domenico Arnone y nos pregunta Marina Maceo si el coque que va a comercializar Ruperti tiene algo que ver con la coca que comercializaban los sobrinos. No, bueno, sé, no, de verdad, no, mi estimada señora. No. Habría que investigar eso, a ver si una cosa tiene que ver con la otra. Porque de repente... Yo de química, la de tercer año de bachillerato. Mire, yo por... Y me costó. Y de semántica, porque por una letra se cambia el significado de las cosas, ¿oíste? Sí, claro que sí, por una coma, eso lo por saben los abogados. Por todo eso. Vamos a escuchar a la gente. Nadine Josefina Cuba nos dice... Con ese contrato podría cubrir gastos judiciales y extrajudiciales. Eso es corrupción. Opera averiguación administrativa. Por eso es que estamos haciendo un llamado. Que se haga una investigación sobre el caso. Llamada. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Nos escucha? No nos escucha. Se cayó esa llamada. Buenas tardes. Tenemos otra llamada por ahí a través del 482-9750. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Sí, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos? La Victoria Fuente de Santa Mónica. Adelante, Victoria, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Muy bien. Los quiero, los adoro. Gracias. Bueno, estoy... yo quisiera que cada uno de ustedes tuviera un programa aparte. ¿Así? Porque Neomar tiene su forma de ser, pero yo soy radical como Daniel. Y así es que tenemos que ser. Yo no soy porque radical. ¿Cómo es posible que este señor tenga o quien le cuide la psique? Y este Jorge Rodríguez no es un psiquiatra, que es lo que no, a nosotros no tenemos ni que nos cuide la psique, ni que nos cuide la comida, ni que nos cuide la salud. No tenemos sino este acuerdo de delincuente que desde que están en el gobierno, lo que hemos visto, no pasa una semana que no tengamos una noticia bellísima de este gobierno. Uh-huh. La maleta de Antonini, la comida que hacían, triangulación con la comida. Uh-huh. Tenemos tantos problemas y este señor, y ellos lo que le están cuidando es la cárcel, que lo vistan con las rayitas al señor este colombiano. Bueno. Muchas gracias. No tenía más sencillo, Victoria Fuente. Victoria, vale. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Pérez, La Guaira. Adelante, Carlos. Mire, te sacaron una cuenta de que las máquinas no dan para los votos. Mm. Para el 20%, dice usted. Sí, eso no dan. Bueno, porque yo saqué la cuenta y uh-huh. La gente no va a durar un minuto votando. Eso es mentira. La gente va a durar más de 2 minutos, 3 minutos. Uh-huh. Y si el gobierno mete gente en la cola, va a durar más. ¿Ah? Claro. O la MUSE se ha dado cuenta de eso. Yo lo que estoy seguro es que el gobierno no tiene gente para meter en la cola porque el 80% del país está en contra del gobierno. No, pero hay un punto interesante. Yo de verdad sobre esta materia prefiero no hacer aseveraciones porque no tengo, o sea, no es mi especialidad la estadística ni estas proyecciones, pero sí me han mandado varios amigos, me han mandado cálculos y me dicen que es difícil. Pero yo creo que frente a toda esa eventualidad hay que acudir porque lo contrario sería dejar el espacio allí. Pero hay que acudir y transformar una cosa que parece un acto burocrático, administrativo, un mero trámite, en una oportunidad que se puede transformar algo que trascienda a la protesta, ¿no? A la protesta ordinaria. Tener a 3 millones de personas en la calle, Daniel, 4 millones de personas en la calle, que es lo que está 5 o 6, que las hay, porque es seguro que las hay. Bueno, eso conlleva escenarios que yo creo que nadie se ha imaginado, ni siquiera la propia oposición. Entonces yo creo que hay una oportunidad extraordinaria. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Andrés Mariche. Adelante, señor Andrés. Mira, no nos hemos dado cuenta todos que el poder no está ni siquiera en los partidos políticos, porque hay intereses de todos lados, sino el poder está en uno. Puede ser que el 12 de octubre nos llamen a salir a todos a marchar, y cómo no, vayamos a marchar, pero hagamos como habíamos tenido que hacer el 1 de septiembre, nos sentamos ahí en el piso, en la calle, y los que no puedan salir en las puertas de sus edificios o en las puertas de sus casas, y nos quedamos ahí hasta que nos den una respuesta. Porque no puede ser que la gente, los niños estén muriendo. La gente cree que es juego. Yo estuve hoy en 40 farmacias para poder conseguir un medicamento. Y la gente está ya harta. Y la mesa de la unidad no se da cuenta de eso o no quiere tomar acciones, no sé por qué razón. Pero entonces, si la mesa de la unidad y los partidos políticos no lo hacen, entonces es el momento de que lo haga uno. El poder de uno es el que vale, no el poder de los partidos políticos ni de nadie más. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, caballero. Andrés Gil de Maracay. Adelante, Andrés. Dos cositas rapidito. 3.50 el día de que vayan a recoger la firma y quedarnos en la calle. Y la otra, por si no lo sabían, caballero, el señor Delso Guárate de aquí del municipio de Mario Gómez, de aquí de Maracay, lo sustituyeron hoy con el presidente de la Cámara Municipal, que es del PSUV. Lo acabamos de decir, es así. Le dieron un palo cochinero a Delso Guárate. Es así, lo acabamos de... Y de paso, la basura nos está comiendo en este municipio, que ya las avenidas están colapsadas todas, las avenidas del municipio, porque nadie las quiere recoger, ni el gobierno nacional, ni central, ni nadie. Uh-huh. Sí, bueno, ojalá, porque cuando Adelson Guárate era el alcalde titular, antes que lo metieran preso, se quejaba porque no tenía forma ni manera de que le permitieran recoger la basura de su municipio. Entonces ahora pusieron un chavista allí, ¿verdad? Hay un gobernador chavista, que es el único gobernador que ha sido capaz de meter preso a todos sus opositores, por cierto. Ajá. Porque los ha metido preso. Por cierto, el antecesor de Tareg El Aizami, Isea, denuncia que fue el Aizami el que se llevó por el medio a Jesús Aguilar Tegame. Eso tampoco se ha investigado. Ah, dice eso. Claro. No recuerdo eso. Bueno, o sea, entre todas las cosas que porque lo mataron en Aragua. Ellos no se pueden ni ver, ¿no? Isea y el Aizami, porque el Aizami dice de Isea que fue un traidor al legado de Chávez. Isea lo acusa de haber sí, metido presa a su mamá. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Habla Raquel Mendoza, del cementerio. Adelante. Una cosita sobre la demanda que quiere hacerle a ver si Rodríguez a Ramón Alú. Bueno, nosotros podemos demandarla porque ella fue a la OEA a pegar 4 gritos que aquí había comida para 3 países. Yo hoy no conseguí nada. Yo llegué con la mano pelada hoy a mi casa. Y segundo, mira, a mí me mató mi hijo la OLP hace 5 meses. Y mira cómo está la delincuencia. O sea, ellos matan, se meten a los barrios a matar, pero a los pendejos, como mi hijo. Claro, me duele mi hijo. 5 meses llorando mi hijo, pero yo sé que Dios va a hacer justicia. Chao, muchas gracias. Bueno, Raquel, del caramba, cementerio. Vale. No, es que en el cementerio es uno de los sitios donde la OLP ha dejado a los más muertos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esas OLP para qué sirvieron? Porque para acabar con la delincuencia no sirvieron. Y no han hecho ni una sola OLP, chico, en las cárceles que es donde se controla el secuestro. Que es como el centro de operaciones de todo los secuestros, las extorsiones. Aquí los únicos presos que de verdad son reprimidos y metidos en las peores condiciones del mundo son los presos políticos. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Por aquí le habla Nelson Rosales, Estado Vargas, caballero. Adelante, Nelson. Hola, Nelson. Qué honor, adelante, hermano. Mire, dos cositas nada más. Lo del señor William Ruperti, bastante, muchas veces, Patricia Poleo lo denunció en el programa, en el extinto programa de Plomo Parejo, ¿no? Se sabe qué clase de personaje está este señor con el gobierno. Eso no debe caer de sorpresa a nadie. Delincuente, narcotraficante y una serie de cuestiones. A mí no me consta, pero ella se documentó bastante y lo sacó a la luz pública. Lo segundo es que hay que salir, hay que plantarse, como lo ha hecho mucha gente, hay que ser firme. Toda victoria tiene un intento, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si no se hace el intento, no vamos a tener victoria. Entonces, vamos a lograrlo porque sí lo vamos a lograr. Hay que poner esa mente positiva de que el referéndum revocatorio este año va y que Nicolás Maduro se va. Mm. Buenas tardes. Bueno, gracias, tenemos muchos mensajes también aquí en el canal de YouTube de nuestro donde hay muchísima gente también conectada. José Antonio Rodríguez dice, Daniel no quiere nada con Diosdado. No, para nada. Nada con ese señor. Tú sabes José, que yo sí me sentaría a hablar con Diosdado. No, yo para qué. No quiere hablar yo con Diosdado. Yo no hablo con malandro, hermano. Yo no hablo con malandro. José Guede nos dice, a menos que el tipo quiera escribir sus memorias desde la cárcel algún día. Yo creo que eso sería una cuestión interesante. No, yo creo que una conversación sería interesante. Eso no tiene por qué. Eso no tiene por qué llevarte a un escenario donde tú convalides lo que pero que yo no, número uno, ¿qué razón tengo yo para hablar con Diosdado Cabello? Yo no soy dirigente político, no tengo nada que yo estoy diciendo él. Es que sería interesante ver qué puede decir Diosdado Cabello. De sentarme, echarme palo con él. No, yo selecciono muy bien a mis amistades para andar en eso, para estar con esos malandros, chicos. José Guedes nos dice desde México, de Distrito Federal, nos reporta su sintonía. Carlos Beitía nos saluda a su vez del Bronx, en Nueva York. Saludos, Beitía. Nos dice por acá Miguel Pérez, a la gente del CNE los deben tener extorsionados con la familia, ¿será? Pablo González nos dice que una mujer parió de pie en el Hospital Central de Maracay. Es correcto, vi los videos inclusive que hay por allí. Nos dice también, David Velázquez, nos envía su saludo desde Nueva York. Jack Martínez dice a través del Dilo, saludos cabilleros, ¿por qué Jorge Rodríguez, el Libertador, este año ha subido el aseo dos veces? Y se han quejado muchos vecinos del Libertador de que han incrementado la tarifa del aseo ostensiblemente. También Lourdes del Paraíso. Buenas tardes, cabilleros, los espero todas las tardes. Hay que averiguar, hay que estar con la cabilla en la mano, dice Lourdes. Guido Tamayo nos envía saludos desde Sarasota, Florida, caramba. Pero hay mucha gente. Gente de los Estados Unidos. Jesús Conde. Nos saluda de aquí de Pinto Salinas, de cerca y de lejos. Está cerquitica aquí. De cerca y de lejos. También tenemos por aquí a través de el Twitter. Nos envía Pedro Luis Azuaje. A esos malandros y demás alimañas no se pueden llamar señores. Los ciudadanos en este país tenemos que salir de esto y ya. Katy Vieira dice que la Asamblea Nacional Oficialista consideró que el TSJ usurpaba sus funciones en determinado momento y ahorita quiere hacer todo lo contrario. Aquí hay mensajes de gente que escribe anónima y se queja porque no leemos sus mensajes. No los leemos porque son cuentas anónimas y no podemos leer mensajes de cuentas anónimas por decisión nuestra. Si usted quiere participar aquí, dé la cara como lo hacemos nosotros. No. José Morante nos dice, la legalidad ha sido la mayor víctima de este régimen. La canciller no tiene competencia ni cualidad para demandar al presidente de la Asamblea Nacional. Mara Fernández del Recreo, en la autopista que va en dirección al centro, a nivel del Recreo, un camión blindado con uniformados de camuflaje armados con estas armas largas y encapuchados. ¿A quién están esperando? Bueno, estas cosas se ven ordinariamente ahora. Están esperando a Wilmer, tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va y entra una linda parejita. Un señor llamado Nicolás y una señora llamada Silvia. Agarrados de la mano, juntos los dos. Entran al bar de Y Así Nos Va y vienen como atribulados, como alterados psíquicamente. La psique la tienen alterada. La psique está mal. Pero mientras intentan relajarse en la barra, ven hacia una esquina y se dan cuenta que hay un amigo en la barra. Y ese amigo les paga el trago. ¿Quién es el amigo? ¿Quién? Wilmer Ruperti. Ah, pero siempre está allí. Y entonces Nicolás se altera mucho más y se va caminando a la rocola. Le mete 5 bolívares a la rocola y suena esta canción. ¿Cuánto te debo por ese amor de aventurera que me has dado, por tu comedia de cariño calculado, amor amargo disfrazado de pasión? ¿Cuánto te debo por las migajas de ternura que me diste, por el puñado de mentiras que dijiste y me vendiste como artículo de amor? Puedo pagarte. Uy, no, qué dolor. Puedo pagarte con contratos de PDVSA. Puedo pagarte con el coque de Anzoátegui. Oye, pero qué. Puedo pagarte con Pequeveno, o sea, con Cingo. O sea, pero qué tan dolido puede estar alguien para decir cuánto te debo por las migajas de ternura que me diste. Imagínate tú una cosa, que eso es lo terrible. Eso es un punzón, no, es un punzón en el hígado. Y esta es la versión de Vicente Fernández. No quise poner la de Blanca Rosa Gil porque la de Blanca Rosa me hace llorar. No, y esa es más arrabalera. No, Blanca Rosa me hace llorar, hace amigo, con llorar mucha frecuencia. Y llorar un viernes es terrible. Es una cosa terrible. Pregúntale a Nicolás, que tiene la psique alterada. Tú sabes que Nicolás tiene que estar muy preocupado por esas lisonjas que le está prestando Wilmer Ruperti. Ajá. Porque esos muchachos que están presos por narcotráfico y a los cuales Wilmer le está pagando la defensa, esos muchachos no son sobrinos de él, son sobrinos de Cilia. Y entonces, ¿qué hace Wilmer Ruperti pagándole cosas a la mujer de Nicolás? Tú quieres intrigante. Ruperti, no, porque tú sabes que intrigante profesional. Ruperti tiene prontuario quitándole la mujer a otro. Ah. Así que yo, ¿sí? Si yo fuese Nicolás, yo estuviese preocupado con eso. Por eso es que está bien que le pregunte, ¿cuánto te debo, Wilmer Ruperti? Por ese amor de aventurero que me ha dado. Bueno, por tu comedia de cariño calculado, bueno, si no amor se, amargo, si disfrazado no, de pasión. Si no se conforma con un contrato de 138 millones de dólares, bueno, yo creo que... No, hay gente que siempre quiere más. Sí, no. Pero es que te estamos hablando que aquí la enfermera de Chávez tiene 2.500 millones de dólares en una cuenta bancaria. Eso decían. No, eso decían, no, eso se comprobó. Si tiene 2.500 millones una enfermera... Wilmer Ruperti, que no es enfermero, sino bueno, sí, parece, porque dice que controla la psique. Ah, bueno, el tipo controla enfermero la enfermero también, pues. Enfermero de la psique, enfermero sí. Del amor. Enfermero del qué amor. Qué cosa tan terrible. Hoy es 30, es viernes de quincena, y te lo digo y te lo traigo a colación porque Pedro Pérez... Y dice bururú. Pedro Pérez. Hoy es viernes, cayó Pedro quincena Pérez, y nos vamos para Chirimena. Ah, ¿no? Bueno, dice, también, sacándola en rima. Pedro Pérez dice lo siguiente: ustedes dañan a la unidad, son unos dignos herederos de Ballesteros. Parece que trabajan para el régimen. Y yo te pregunto, Daniel, ¿ya te depositaron? Yo me siento... A mí no me han depositado. Tengo que llamar a Jorge para que me deposite. Escucha bien lo que te voy a decir. A mí no va a venir ningún petimetre balurdo escondido en el anonimato. Además, con un nombre tan creativo, ¿no? Pedro Pérez. Escúchame, no va a venir ningún petimetre escondido tras el anonimato que le da enviar un mensaje para insultar a intentar ofenderme a mí llamándome... pretendiendo que me puede insultar diciendo que yo soy heredero de Ballesteros. Porque si algo me puede a mí honrar es que somos me digan el legado que de soy heredero de Ballesteros. Así que, estimado señor anónimo, mal pagado y mal soñado y quién sabe qué malas cosas más tiene en su activó, vida. Se activó el laboratorio. Aquí está Margarita Pérez. Si tú sigues así, te vamos a sacar como a Ballesteros. Pero yo no sé si Margarita dice que dañamos la unidad o Margarita es chavista. No, ese es William Castillo. Ah, es William Castillo. Ese es William Castillo con un anónimo. Es William Castillo el de es su distinta personalidad. Pero ¿por qué le sufre? Es que, de verdad. La agarraron con Ballesteros. Oye, no, la agarraron fue con nosotros. Hugo Durán nos saluda de Valera Trujillo. Alejandro Avendaño siempre nos saluda desde San Cristóbal. Joel León dice que no tiene nada personal contra el alcalde de Baruta, pero que tiene una mala gestión, que se dé una vuelta por Baruta para que vean. Le vamos a poner Gerardo Rodríguez, Dios mío, tampoco así. Tampoco lleguen a eso. Doménico Cariero nos dice que sería bueno que traigamos a Ballesteros pronto. Ajá, bueno, está bien. Ballesteros siempre está. Ballesteros nunca se ha ido y vive hasta en el espíritu de la Omar gente. Omar Isturi nos dice, nos manda saludos desde México. Ronald Salcedo desde Boca Ratón, Florida. Dora Aranco, siempre al pie del cañón, y dice que saludemos a su hija Caterina, que está en Grecia. Caramba, caramba, en Grecia. Qué bueno. Imagínate, Belkis tú. Pérez dice, caballeros, no se les olvide saludarnos a las secretarias que dimos todo por los jefes. No hagan como el gobierno que nos borró. También nos envían un mensaje por acá que dice, Jorge Rodríguez debería ocuparse de atender a los trabajadores y jubilados y honrar los compromisos que tiene con ellos. ¿Hasta cuándo? Dice Rosa. Noelí Rodríguez nos dice, sigamos adelante, tenemos que sacar todas estas lacras que quebraron al país, arriba Venezuela, fuera estos saqueadores. Erika Maraver nos dice, en un planeta de hipócritas el que dice la verdad se convierte en molesto. Dale cabilla para que sean serios. Franklin Salas dice, el coque es un negocio que tiene montado el régimen. Esto hay que averiguarlo en profundidad para recuperar todo ese dinero. Y con la voz de Vicente Fernández y el espíritu de Ballestero y el Barde, y así nos va con Nicolás diciéndole a Wilmer Ruperti, ¿cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre. Cóbrate y vete. No se pongan a llorar. Que mi alma tiene hambre. No vayan a llorar. Decía que los viernes no se llora. Que jamás me diste tú. Dios mío, cuánto dolor. Vámonos. No. Antes que yo largue las lágrimas aquí. Hasta el lunes. Dime cuánto te debo. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.